Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. A todos y a todas y bienvenidos a este arranque de la octava temporada del Garito de Gruay, programa de rock and roll en Vega Baja Radio. Sabéis que también tenemos redifusión en Radio Almaina en Granada. Y bueno, este primer programa de esta octava temporada queremos plasmar nuestra filosofía, espíritu e identidad, pinchando buenas descargas y bueno, apoyando a sellos independientes, difundiendo conciertos que nos parecen interesantes. Y bueno, principalmente por aquí por la Vega Baja, pero también en otros lugares. Y apoyando también a artistas jóvenes, pero con mucho talento. Y como ya sabéis, los más asiduos, nuestro objetivo primordial es que pasemos un buen rato bailando y disfrutando de buena música. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo de un servidor, Paul Food. We sound like a ball, across the road. Beer, whiskey going blind before the show. Our kid gets everyone into tears. We don't care, I'm missing you. We thought the band, the song we wanted. Rock, violin, C5, and now we're hammered. No way. This is what you quietly said to me. Rock bottom chain, rock bottom chain. That's what you thought we were, but then rock bottom chain, rock bottom chain. That's what you still feel with today. That doesn't sound that bad to me. Rock bottom chain. I remember your note on the forum. We already knew we were morons. Never ever we tried to prove you wrong. Forgive me for bringing this question along. This is a chance to really let you know. No plans of improving down the road. We hear love when anyone talks wrong. After some pretty good gigs, thinking we have our own thing. This is what you loudly say to you. Rock bottom chain, rock bottom chain. That's what you thought we were back then. Rock bottom chain, rock bottom chain. That's what you still be with today. That doesn't sound that bad to me. Rock bottom chain. Rock bottom chain, rock bottom chain. That's what you thought we were back then. Rock bottom chain, rock bottom chain. That's what you still feel with today. That doesn't sound that bad to me. Rock bottom chain. Sí, amigos, ya estamos de vuelta aquí en el Garito de Gruay. Y qué mejor manera que empezar con esta bandaza. Aún nos tiemblan las piernas del concierto que ofrecieron en el Satarra primer festival, que ya estamos deseando que se cumpla el segundo. Los chicos con este Rock Pile of Shit, bueno, estas canciones que ya las hemos escuchado varias veces, pero lo vamos a recuperar. Y además nos va a acompañar durante todo el programa. Ya sabéis, los que pertenecéis a la familia del Garito, que usamos siempre algunas canciones para poder luego usarlas de telón de fondo y darle la vuelta a los vinilos. Y bueno, esta banda que ya muchos la conocéis, ya tres lustros dando caña arriba de los escenarios con su rock and roll más festivo y enérgico. Este trío madrileño, bueno, ya acompañado de más gente, pero principalmente lo formaron Rafa y los hermanos Gerardo y Antonio. Y este álbum, bueno, pues fue producido, masterizado y mezclado por Henry Roberts de los Deltonos, pero también con la ayuda de Johnny Casino, el australiano de los Asteroid, que también tuvimos la suerte de disfrutar bailando y al lado de él este sábado. Rock Pile Hot Shit. Y bueno, ya os decimos que ya tienen nuevo LP grabado y ya saldrá a la venta y lo publicaremos y promocionaremos aquí en el Garito de Groal. Seguimos con los chicos y Miami Beach. Seguimos, esto es un no parar. Los chicos, Older and Better, una de las mejores bandas que podéis disfrutar en directo, pero de calle. Jumping on a fire train, we hit on a scary head. Grabbing the guitar, got so many things to cross today. We used to sleep on floors and stay awake all night long. We have a better life, don't let it be getting old. Years go by, we party harder than ever. Get ready, cause we are older and better. My knees are like a hermit, his belly's like a big drum kit. I sing the number I can't, busy with an awesome bit. Men look at the nurse and tell them not to stay away. We ring the party bell with a crash as a baseball bat. Harder than ever. Get ready, cause we are older and better. Kids go by with party. Harder than ever. fishing with tall gas. John Belushi is the only god, and rock and roll rules the almighty fire. It's where you count your body. Y nos despedimos de los chicos con este Rock Pile of Shit, con Togalán, Rafa Suñen, los dos gemelos Gerardo y Antonio, Casanova al bajo y Ral García a la batería. Nos hicieron disfrutar una noche inmemorable. Los chicos. It's where you got to party like crazy and out of your mind, like a romantic Togaland. It's where you come to party like crazy and out of your mind, like a romantic Y continuamos con esta pareja Feten. Nueva referencia de FETEM. Banquete de mierda. Hemos empezado con ladridos y esto es ¿Por qué me hablas? Una nueva aventura también de El Garito de Gruay Recordings apoyando iniciativas como esta. A la batería y Pedrito a la guitarra y a la voz. Mirena también a la voz, con este tema tan hit llamado Amor en Fa. Es amorfa. Feten. Yeah. grabado el 10 de septiembre de este 2017 en los estudios Tigrus en la Arizona o árida zona de Espoblet. Ellos son Feten, Niño Siniestro. En el garito de Gruay no te aburrirás. Amigos, Peter Magnet, este legendario del sonido sueco, con bandas como Wild Mammoth, los Crimson Shadows, ya sabéis, auténtico garaje rock and roll del bueno, esta vez con su grupo, Peter Magnet Group. We'll be right back. continuamos con otra apisonadora en este arranque de la octava temporada del Garito de Gruay. Desde Nueva York, con este sonido auténtico y característico de Brian a la armónica. Ellos son Daddy Long Legs. Ahí está, seguimos con los chicos y así respiramos un poco y podemos pincharos otro single. Acabamos de escuchar a los Daddy Long Legs desde Nueva York con este, el séptimo corte del primer LP llamado Trouble Always Come My Way. Ya tenemos preparado este single de vinilo, lo podéis encontrar en Folk Records, esta vez Daddy Long Legs acompañando al gran Walter Daniels, que estando de gira se lo encontraron por allí, se metieron en un estudio en Austin, Texas y grabaron estos dos pildorazos. coolness, the perfect consumers, and now I'm lacerated by the city hall fullness. Used to be the hood that welcomed. El Tobin Tuttle, pero vamos a escuchar el corte de la primera de la cara, llamado Me, My Baby, Donnie Gone. Bueno, y aquí tenemos a Daddy Long Legs a la armónica, Murat Arkur a la guitarra, Josh a la batería, Dalin Cavalier al bajo y, como no, a la voz y a la armónica de blues, Walter Daniels. Ahora sí, hemos pinchado la cara B. Hemos empezado por la cara B de Tobin Tuttle, escrito por Walter Daniels y Daddy Long Legs. Y bueno, vamos a escuchar la cara A, escrito por Sonny Terry, de este single que lo podéis encontrar en Folk Records, una tirada muy limitada, de 100 copias creo que eran. Bueno, ya sabéis que aquí vamos aprovechando, nos vamos moviendo en esos festivales que a nosotros nos gustan, tan gamberros y divertidos. Del Funtastic nos hemos traído bastantes discos, de este último Satarra, volumen 1, de las valijas de nuestro amigo Danielo77, una pasada los discos que hemos pillado ahí. Y bueno, viendo los Daddy Long Legs también, la semana pasada en Alicante, pues nos recogimos esta maravilla. Y ahora sí, vamos a escuchar este corte, la cara, My Baby Donnie Gone. Thank you. Surrounded by passengers that nobody knows. Through a tunnel of dim light. Ya sabes, te encuentras en el garito de Gruay en Vega Baja Radio, en directo todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde y bueno, en diferido sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía. Nos encuentras en www.vegabajaradio.com o entrando a la página web. También tenemos una aplicación para Android de Vega Baja Radio y en TuneIn, en esa aplicación para dispositivos móviles, también estamos colocando Vega Baja Radio, nos encuentras. Y ahora es un verdadero placer presentaros un artista novel, pero que tiene una autenticidad increíble. Nosotros lo adoramos, él es Otto y que bueno, ya tiene su segundo trabajo casi en la calle, vamos, en primicia, llamado Whatever. Whatever, y bueno, es que está grabado desde octubre de este mes pasado, vamos, de 2017, en los estudios Harrison de Elche, producido por Alex Román y Otto. Vamos con una de sus canciones, Wannabe, él es Otto. Solo 16 años, Otto grabó su primera demo, Red Line, en 2016, y ahora cumplida su mayoría de edad, nos presenta su segundo trabajo llamado Whatever. Más cuidado y elaborado, cargado de exquisitas melodías creadas desde el corazón y el alma de un joven músico con talento y buen gusto. Este álbum, Whatever, está compuesto por 8 temas, 6 cantados en inglés y 2 en castellano, y bueno, donde se combina guitarra acústica y eléctrica, y fue grabado íntegramente por Otto, el formato en directo que se compone de 2 guitarras y voces. It's more or less what I've been, canciones que encontramos guiños a artistas de la talla de Johnny Cash, Bob Dylan, The Strokes, Lou Reed, Oasis, The Who o Buddy Holly. A nosotros nos sorprende su juventud, pero sobre todo su sensibilidad a la hora de componer. Vamos a escuchar este tema llamado The Trip, Otto. Forever, and I only took my coat and on, and I won't believe it. And even though I know into secrets before the cock could get to the river, bet I could have known. Vamos con un single de los Fauliers, cortesía de Héctor y Ruth, de Hep Stylo, sello imprescindible para los amantes del rock and roll. I Go Walking, después de este tema maravilloso de Otto llamado The Trip. Walking, the cup and I turn my collar on. There's a day to myself I gotta keep. I go walking, walking. Amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Empezamos esta noche 15 de noviembre en Valencia, tierras valencianas, en la sala 16 toneladas con los Sugar Daddy and the Cereal Killers, una locomotora de rhythm and blues, donde no olvidan sus conciertos el swing y el boogie boogie. Atentos porque están de gira por España del 15 al 19 de noviembre, mañana están en Madrid, pero bueno, echarle un vistazo. Sugar Daddy and the Cereal Killers. Mañana también en Murcia estarán Soterra Rock, no al muro, Soterramiento ya. En el garaje Beat Club con un montón de bandas. Tenemos por aquí a Crudo Pimento, Jamones con Tacones, Snake, Trastornes, The Ambulantes Road, Madame Babilonia y Garaje Florida a partir de las 7 de la tarde, jueves 16. Entrada solo 5 euros, Soterramiento ya, en el garaje Beat Club de Murcia. Viernes 17 de noviembre en La Gramola de Orihuela estarán este quinteto de hard rock formados en 2012 en Barcelona con sus señas de identidad muy claras, poderosos riffs de guitarras, bases rítmicas demoledoras. Ellos son Imperial Jade. Sábado también tendréis desde Alemania en el TNT Blues de Cox a Daily Thompson. Tenemos fiesta también de Tardeo, DJs Vega Baja Radio en el Blue Cover de Almoradí, aquí en la Vega Baja de Alicante. Un montón de DJs de la casa y amigos, Pepe Murcia, Carlos Poncini, Don Kumato, Paqué, Topete, Fran Lenden, Juan Josola y un servidor, Paul Fuz. Estarán amenizando la tarde de sábado 18 a partir de las 7, escucho no, 6, 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde en el Blue Cover de Almoradí. Continuamos subidos a nuestro tren fantasma porque esto es un no parar estas semanas de conciertos. Miércoles 22, los Pretty Things en la Gramola de Orihuela no necesitan presentación. Y la semana que viene también el... ...24 de noviembre en la Sala Bailongo de Elche... ...segundo concierto benéfico Sin Límites Festival... ...con La Gresca, Lampen Club y Golfos del Ragtime. Un día después, 25, echadle un vistazo... ...porque en Las Cigarreras en Alicante... ...se va a montar una buena Festival Plataforma... ...en Alicante, como digo, con Nester Donuts, nuestro querido Otto, Cuneo, Los Antideslizantes, Rosy Finch. Kane's Dynasty y No More Canops. Hay una prefiesta viernes 24 con Robert Perdut y las Infrarrojas. Echadle un vistazo a su página web, plataformaalicante.es, segundo festival de rock de Alicante. Festivales estarán en el Sónica Studios, festival 15º aniversario del Sónica Studios en la Sala Marea Rock de Alicante. Eso será sábado 2 de diciembre con tres bandazas: Sensa Yuma, nuestros amigos de La Gresca y Punk Hoy UK. Y un día antes, en la Gramola de Orihuela, estarán los Bengala. Gala presentando su segundo LP, estarán el 1 de diciembre en la Gramola de Orihuela, pero se nos olvidaban las Baby Shakes el 29, el miércoles 29 de noviembre también en la Gramola. Esto es un no parar, amigos. Esta banda formada en 2005 en Nueva York, de power pop y punk, influencias desde los Ramones a Chuck Berry, sin olvidar las girl groups de la Motown de los 60. Baby Shakes el 29 de noviembre en la Gramola de Orihuela. Bueno, y no queremos irnos sin pinchar uno de los temas que tenemos aquí guardados. y bien custodiados para compartir con vosotros The Individuals. I really do para todos vosotros en el garito de Groy. Yes, I did. I really loved you. But then you went all of him. But go ahead, girl. Cause I ain't gonna cry. I said, you know that I love you more than anyone can. I said, you know that I love you more than anyone can. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir en este arranque de la octava temporada de Garito de Groalla, 246, creo, 146 ediciones de este programa en Vega Baja Radio, al que llamamos El Garito de Groay, miércoles de 7 a 8 en directo. Os dejamos discos, pero ya sabéis que los iremos poniendo. El Hombre Lobo Internacional, que tenemos para hacer ahí un especial con todo lo que haya grabado. Pero bueno, ya lo presentaremos la semana que viene, los Lulis, en fin. Este rollo, más rock and roll para bailar, pasar un buen rato. Y como no, nos tenemos que despedir con el más grande, al que se lo debemos todo, y vosotros lo sabéis, Lingway. Ahora sí que nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y compartir esta primera emisión de la octava temporada del Garito de Gruay. Repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía en Radio Almaina en Granada, mañana jueves a partir de las 10 de la noche y lunes a partir de las 6 de la madrugada. Nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Do it to me.